Y no puedo creer tanta hermosura que mis ojos pueden ver. Yo aquí de la barra puedo distinguir tu prenda menor que tu vestido transparente marca. Hay mucha gente en este lugar, no sé cómo hacer para poderte hablar, pero baila sola es un punto a favor. Cuando te canses haré, estaré yo atacando y te diré al oído: ay amor, qué linda estás. Ay amor, qué hermosa estás. Amor. Bailando y no puedo creer tanta hermosura que mis ojos pueden ver. Yo aquí de la barra puedo distinguir tu prenda menor que tu vestido transparente marca. Hay mucha gente en este lugar, no sé cómo hacer para poderte hablar, pero baila sola es un punto a favor. Cuando te canses haré, estaré yo atacando y te diré al oído: ay amor, qué linda estás. Ay amor, qué hermosa estás. Estás, ay amor.